Martes a esta hora, el señor Juan Carlos Junio sí que habla. El director del Centro Cultural de la Cooperación nos invita a pensar asuntos de la agenda caliente. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Poli. Hola a todas y todos. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, mira, miren. Hoy, quizá y ayer, el tema es el de la vacuna rusa, ¿no? Hoy está la foto de Putin en algunos diarios. Y a mí me ha suscitado, desde que apareció esto de la vacuna rusa, me llamó la atención la emergencia de opiniones en contra de la vacuna rusa por el hecho de que es rusa, por el hecho de que aparece Putin y los científicos rusos. Eso ya fue hace unos 2 o 3 meses. Pero ahora se reitera y me parece que vale la pena que repasemos tamaña cuestión, yo diría, de irracionalidad y de prejuicio cultural, ideológico y político. Ustedes fíjense, La Nación comenta hoy que la oposición requiere que Carla Bisotti, la secretaria de la Salud de la Nación, vaya a dar explicaciones al Congreso, a pedido de 2 diputadas de la oposición, Graciela Ocaña y Claudia Najul. Agrega La Nación, se encendió una luz de alarma en la vacuna rusa. La ANMAT solo tendrá 30 días para verificar la seguridad. Y no conocemos a ciencia cierta la seguridad, por el hecho de que falta la fase 3 de la rusa y también de todas las otras. Y para redondear esta situación irracional y de sospecha y de prejuicio, la propia Organización Mundial de la Salud, no ahora, sino en esa oportunidad, su vocero, Tarik Zasarevich, ojo con acelerar los progresos y poner en compromiso la seguridad de la población. Da toda la impresión de que un acontecimiento tan notable, el de la vacuna rusa, como la de Oxford, como la de China, como la de quien fuere, que puede coadyuvar a resolver un problema de vida o muerte de miles, decenas de miles, cientos de miles de personas, se privilegia una actitud no solo prejuiciosa, sino, yo diría, irracional. O sea, que no se puede explicar lógicamente, que es como si fuera un auto de fe, una cosa incognoscible, de forma tal que creo que vale la pena repasar una actitud en un momento tan crítico ideológica de este tipo, y que haya diarios que se prenden a todo esto. Paradójicamente, el presidente de la Nación hizo en su momento lo que tenía que hacer con la rusa y con todas las otras. Cuando apareció la vacuna rusa, lo felicitó al presidente de Rusia. Lo mismo hizo con la de Oxford, lo mismo hizo con la de China, lo mismo hizo con Estados Unidos, que es lo que corresponde. De forma tal que, bueno, simplemente ante un acontecimiento tan positivo como que podemos llegar a tener a fin de diciembre o a principio de enero el inicio de la vacunación esta rusa, y que el gobierno la da gratuita, eso sí, el gobierno nacional. Entonces me pareció interesante, en fin, reflexionar como para desbrozar toda esta situación en la opinión pública, ¿no? Es interesante, ¿no? La apuesta al oscurantismo de una parte de la oposición política en la Argentina, que yo no sé si llega a los diarios, o algunos diarios como el que vos mencionaste, o es generada por los diarios para encontrar, si se quiere, un apoyo o un eco de su propia posición previa. Sí, y nos lleva, insisto, a una cosa ya irracional, porque vos podés tener, obviamente, opinión política sobre la medida económica del dólar, vos podés tener opinión política sobre el discurso del senador tal o la declaración de Cristina, pero atacar a una vacuna por el hecho de que es rusa, francamente creo que nos llevaría a un mundo ya de caos, de una enorme irracionalidad, pero bueno, muestra que efectivamente esa zona oscurantista, como vos decís, existe en determinados lugares de poder, en determinados lugares ideológicos. Imaginémonos que esos tienen el poder. En este caso, nos privaríamos de la vacuna rusa, que por ahí viene en diciembre, y podríamos acceder a una en marzo, y en el interín se nos mueren miles y miles de personas, ¿no es cierto? Esas son las consecuencias de determinadas ideas. Bueno, y en cambio las progresistas, que le echan luz a las zonas oscuras, creo que abren y democratizan a la sociedad y posibilitan que haya logros, yo diría, más democráticos para todos, ¿no? Pero bueno, me pareció que vale la pena repasar un poco estas cuestiones de carácter simbólico e ideológico. Sí, vale la pena, ¿no? Estaba pensando a familias de estas características, las familias de la falsa aristocracia argentina, sentadas en un restaurante importante, revisando la carta para empezar a tachar platos para la próxima vez. Suprema Salakiev no va. Ensalada rusa, no quiero. Macedonia, no me gusta. Imperial ruso, ni me lo nombre. Qué bueno, qué muy buen carrito. Esa es la parte grotesca, sería la parte grotesca, ¿no? Claro. Solo que con lo de la vacuna es mucho más grave aún, pero bueno, es un enfoque ideológico, efectivamente. Sin ningún lugar a dudas. Gracias, Juan Carlos, por ayudarnos a pensar en el asunto, ¿eh? No, por favor. Juan Carlos Junior, hasta el martes, diputado de la Nación con mandato cumplido, senador suplente de la Capital Federal y con una vasta experiencia en esto de analizar desde el lugar de la cultura, la política y la economía.